Quería hablaros hoy de que estos días pasados he ido a dar unas conferencias a Roma. Y he dicho, pues les voy a comentar algunas cosas sobre Roma. Lugar de peregrinación desde hace siglos y siglos, de tantos miles de peregrinos que van a la tumba del apóstol Pedro y Pablo y tantos otros mártires que hubo también en esa ciudad. Yo lo que os querría decir simplemente es que uno entra a esa basílica, la de San Pedro, y uno ve allí siglos y siglos y siglos de historia de la Iglesia. Sobre todo cuando uno sabe historia de la Iglesia, es cuando valora todo lo que aparece ante los ojos. Porque uno ve, pues, para empezar, por la cosa menos importante, las tumbas. Uno ve las tumbas de cardenales, papas, etc., y cada tumba de una época, todos esperando la resurrección allí, y cada uno hablándonos de una etapa de la Iglesia. Y sabiendo que debajo de aquel suelo marmóreo, debajo hay una cripta muy grande con más sarcófagos de papas. Sarcófagos, algunos de ellos, burdos, de comienzos de la Edad Media, casi desgastados, en que se ve la imagen de un papa medieval. Desde esos sarcófagos llegamos a los más modernos, a sarcófagos de finales del siglo XX. Y vas paseando entre ellos y dices, mira, este papa fue el que defendió la Iglesia contra todos los ataques que le hizo la dinastía Hohenzollern. Este defendió la Iglesia contra los nazis. Este otro defendió la Iglesia contra Napoleón. Todo está allí. Todo formando un conjunto único, irrepetible. Y a través de las cosas visibles vemos lo invisible. El Vaticano es un lugar lleno de obras de arte magníficas, de mármol, mosaicos, pinturas. Yo de verdad os lo digo, que lo primero, siempre lo he pensado, es el pobre. Siempre es el pobre. Porque ¿cómo vamos a gastar en embellecer algo si alguien está muriendo de hambre? Pero al mismo tiempo, si la Iglesia ayuda al pobre, conviene que haya un lugar en la tierra que tenga la dignidad que se merece. La dignidad de ser un poco el templo que representa un poco, pues, a toda la Iglesia, porque en el fondo los seres humanos necesitamos representaciones visuales. Y si alguien va a hablar de la Iglesia, no se va a venir a una iglesia de un pueblo o a la de otro lado. Lo lógico es que si habla de la Iglesia universal, tenga el que habla como fondo, pues, el Vaticano. Y aunque no hable de eso, lo que tenemos en la mente es esa magnífica basílica. Por eso conviene que haya un lugar que tenga esa dignidad. Y por eso hasta las ONGs que se dedican más a los pobres dicen, sí, hay que darlo todo a los pobres, pero tengamos una sede